era mío, ¿cómo pude enamorarme si no era correspondido? Sé que nunca podré tenerla, que es inútil que la busque, pues hay alguien más que yo y es el dueño de su amor. Todo lo que había soñado